artísticos y que se lo llevan a la sociedad. Eso me encanta, mi esperanza. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Mi nombre es Casilda Sancho Arrantes, soy del Grupo de Mujer y yo creo que el derecho humano a comunicarme es el derecho que tiene toda persona de decir lo que siente, lo que piense, donde quiera que esté. Y eso yo creo que es un derecho que nos han quitado a las mujeres desde hace muchos años y por eso es algo que tenemos que reivindicar, que es lo que nos impulsa a nosotras a trabajar en el programa y a también a integrar a otras mujeres en este quehacer tan importante que es decir lo que sentimos, lo que pensamos y especialmente llevarlo a la práctica. Por una ley participativa de radio y televisión. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, en el marco del proyecto Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y con apoyo de PAN para el Mundo. En Panamá. Yadira Pino es dirigenta de la Asociación de Educadores Veragüenses, un puesto tradicionalmente ocupado por varones. Esta activista y docente se enfrenta desde su trinchera al sistema capitalista y neoliberal en Panamá. Pallina Tencio nos trae la entrevista desde Radio Veraguas. Hoy tengo la oportunidad de dialogar con la profesora Yadira Pino, dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses de la República de Panamá y representante sindical ante la Comisión de Selección de Personal del Ministerio de Educación en el interior del país. Yadira, ¿cuántos años como dirigente magisterial? Bueno, casi 16 años, vamos para 17 años de estar en este sector, en este día a día, este caminar, buscando siempre que se mejoren las condiciones, no solo del docente, sino de la educación panameña. Y esto no ha sido fácil, definitivamente no lo es, sobre todo en el tema dirigencial, porque ha sido un espacio que por lo general ha sido ocupado por hombres, por varones. De manera que esto no es fácil para una mujer, para una dama, el escalar en esto. Pero en nuestra organización, es una organización que ha demostrado participación democrática y además de eso, también la libertad de género o lo que es el respeto al género, y a la mujer se le ha permitido pues que también destaque, también descolle. Y en ese sentido, pues nuestra persona, una vez nos graduamos de la escuela normal, continuamos los estudios a nivel universitario y pudimos por primera vez ingresar en el año 2000 aproximadamente al sector educativo como educadora, como docente, entonces tenemos la oportunidad de inmediatamente ingresar, después de pasar por lo que era la organización estudiantil, porque estuvimos dentro de la organización estudiantil, pasamos a ser parte de las filas de la dirigencia de la organización. Empezamos desde muy, muy abajo, siempre colaborando, ayudando en el gremio. Entonces, hemos observado durante ese tiempo que realmente la mayor parte de los docentes son damas. Sí, son mujeres. Sin embargo, en el tema de dirigencia, no hay como esa confianza del sector femenino de ocupar estos espacios. Quizás por eso, porque mucho tiempo ha sido ocupado por varones o por el sector, lo que es el sector o el género masculino. La profesora Yadira Pino puntualizó que la mujer tiene muchos roles. Además de profesional, se es trabajadora, ama de casa, esposa y madre. Pero más allá, porque el sector femenino tiene muchos roles. O sea, además de ser una profesional, se es también trabajadora, se es también ama de casa, se es también madre, se es esposa, se es, bueno, varias. Todas esas, todos esos roles que implican muchas responsabilidades. Y por lo general, las mujeres tienden a preferir dedicarse a aquellos roles que son más familiares, a aquellos roles que son más humanos y que esto implican pues un mayor tiempo de dedicación. Porque la dirigencia implica dedicación de tiempo, implica sacrificio. No es fácil estar en la dirigencia, sobre todo cuando hay tantas exigencias, hay tantos derechos violentados, hay tantos problemas que no dependen de la dirigencia la solución, sino más bien de autoridades que se comprometan con la solución de los mismos. Entonces, en ese sentido, no es fácil el espacio dentro de la dirigencia para el sector femenino. ¿Cómo has llevado todo este movimiento siendo mujer, Yadira? No ha sido fácil, repetimos, porque definitivamente los gobiernos también juegan un papel en los medios para buscar la forma de empañar o de alguna forma afectar la imagen. Sin embargo, la participación del sector femenino en la dirigencia, a pesar de que ha sido difícil, se ha tratado de realizar porque se ha tenido un principio máximo. El principio máximo es el derecho colectivo, el tener la argumentación también, el basarse en la parte científica. Es decir, hemos pasado de la consigna, que en algún momento era lo que más se generaba de la dirigencia magisterial, pasamos a las propuestas, pasamos a críticas con argumentos, es decir, un análisis profundo de la estructura del Estado, de los programas que llevan a cabo los gobiernos y que en realidad al final se convierten en negocio. Es decir, un análisis de todo el sistema científicamente y con propuesta ha permitido el hacerle frente a, digamos, la política mediática de los gobiernos, que siempre tienden a, digamos, disminuir o de alguna forma atacar a la dirigencia, y que siempre se dice que somos solamente criticones, ¿no?, o que solamente criticamos, cuando en realidad también hacemos propuestas. ¿En algún momento has puesto tu vida en peligro, Yadira Pino, como dirigente magisterial de la República de Panamá? Tuvimos que pasar por el hecho de que nos grababan cada una de las conversaciones que teníamos, una responsabilidad en nuestras manos. Gracias a Dios, pues siempre hemos tratado de mantener no solamente una imagen, sino nuestro comportamiento, y siempre ese principio, pues, del compromiso con los docentes y con la organización. Pero fue una de las situaciones que usted sabe que violentar la privacidad de una persona en las comunicaciones es algo muy delicado, porque incluso hasta cuando hay situaciones personales, eso de alguna forma afecta, ¿no?, humanamente. Entonces, digamos que esa fue una de las cosas más evidentes de allí. Bueno, ataques que se sufrieron en algunos medios, donde de alguna forma nos tildaban o creaban un cierto prototipo como dirigente, de que nos oponíamos a todo, de que éramos negativos, o de que de alguna forma solamente sabíamos sacar a los docentes a la calle, y que no había un rol o una propuesta, cuando en realidad sí se entregaron propuestas en los distintos gobiernos. Nuestro gremio se ha destacado por eso. Se han entregado propuestas, pero cuando hacemos las críticas, las hacemos desde un nivel científico. No es oponerse y negarse a todo o criticar simplemente, sino hacer un análisis crítico de la realidad del sistema y cómo está funcionando. La dirigente panameña Yadira Pino, con un mensaje a la mujer, y de igual forma invita a que juegue su rol. Cómo no, gracias por esa oportunidad. Queremos aprovechar, pues, para extenderle un fuerte abrazo y un saludo muy fraternal a todas las damas, a todas las mujeres, no solamente de Panamá, sino de todo el mundo. Gracias por existir, gracias por esos roles que cada una de nosotras desempeña, y que lo hace con mucho afán, lo hace con mucha dedicación, con mucha entrega. Felicitaciones en este día y cada día del año y de durante toda su vida, por esa capacidad de poder atender esos diversos roles. Exhortamos a todas las mujeres a asumir esa gran responsabilidad de dirigir desde el hogar, desde el trabajo, desde el espacio donde estemos, porque se necesita esa persona, ese componente humano que tiene la mujer, para poder armonizar más en cada uno de los espacios y realmente enfrentarnos a un sistema neoliberal que es cada vez más capitalista, que es cada vez más individualista y menos colectivo. Escuchamos a Yadira Pino, dirigente magisterial de la República de Panamá. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas, y fejer.org. Ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer Luchadora. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, con presencia en 17 países de la región, reitera su compromiso continental en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Luchadora este 8 de marzo.

¿qué más haces? En mis días que no salgo a vender, pues limpio mi perro, mi pecera, mi cuarto, uh-huh. Así, ándale. Pues todo, si hay una fiesta, me voy a una fiesta, si hay baile, pues me voy a los bailes. Uh-huh. Pues haz de cuenta que hacemos una vida normal, uh-huh. Porque pues sí, o sea, te vas a todos lados donde quieras ir, a Dios cielo, me voy a los bailes. Ya cada más vamos porque si vas a otro lado, pues y necesitas de otras personas para que te lleven, vayas a otro lado. Uh-huh. Pero pues aquí, pues, es normal, o sea, me voy a los bailes, hago lo que, pues, cualquier persona hace, ¿no? Uh-huh. Yo siento que toda la gente me ve como persona normal, ¿no? Me imagino yo, quién sabe. ¿Y tuviste la oportunidad de estudiar? Sí, llegué hasta el tercer semestre del TEBA. Pero pues en aquel tiempo andaba en mi otra silla y me llevaba una muchacha todos los días, pero como en el tiempo que yo iba a pasar a cuartos de meses, pues ella ya salió y ya pues por eso ya no seguí estudiando. ¿Qué importancia ha tenido tu familia para que hoy por hoy tú puedas ser una mujer autónoma? Pues yo siento que me apoyaron en todo, porque a lo menos pues yo siento que si ellos nos hubieran aislado de la gente, fuéramos diferentes, ¿no? Como por ejemplo, ellos nos dejan ir a todos lados, nos dejaban ir a los bailes, nos acaban, nunca nos escondieron de la gente, ¿no? Y eso siento que te ayuda mucho, porque pues uno por eso es así, ¿no? Pero si mis papás me hubieran encerrado, pues fuera de otra forma, ¿no? La vida. Así es. ¿Qué mensaje le darías a otras personas? Pues yo siento que hasta ahorita pues no me he desesperado y no... Y pues tú que me miras, pues ya ves que yo siempre ando pues, alegre en la calle, ¿no? O sea, no, nunca me he deprimido tampoco. Y pues yo siento que estoy bien. Uh-huh. Y para esas personas que están así, pues yo siento que más tener paciencia, ¿no? Uh-huh. Porque hay personas que sí se desesperan por estar así, pues en una silla, ¿no? Y sí es difícil. Pero pues yo siento que todo es tener paciencia. Historias de vida como las de Griselda son importantes visibilizar. Mujeres como ella son ejemplos de lucha, valentía y fortaleza. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México. En México. Rosalinda Hidalgo Ledesma es una veracruzana de corazón que ha acompañado los procesos de resistencia contra las represas en el estado de Veracruz. Desde muy joven formó parte de un comité estudiantil por la defensa de la educación pública. Poco a poco comenzó a darse cuenta de que la realidad de México no era tan privilegiada como ella pensaba. Es amante de la naturaleza, la vida y defensora de la madre tierra. Escuchemos el reporte de Edith Peredo. Generosa, molesta ante la injusticia, atrevida y exigente. Así se define Rosalinda Hidalgo Ledesma, ambientalista mexicana. Fue en la zona serrana de Songolica, en Veracruz, donde conoció de cerca el caso del proyecto hidroeléctrico Veracruz, uno de los más de 100 planes de presas proyectados para construirse en el estado. Rosalinda es parte de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos y del Movimiento de Afectados por Represas de América Latina. Junto a más mujeres, ha defendido los ríos, la vida y la madre tierra. Bueno, yo desde el 2005 comencé a trabajar en los Tuxtlas, en Veracruz, en un programa en la Reserva de la Biosfera, haciendo una investigación que tenía que ver con productores, ganaderos, conservación de la selva, en fin. Entonces, como, digamos que esa fue como mi parte desde que estoy en Veracruz, ¿no? Eso fue mi acercamiento. Pues yo nací en Ciudad de México. Posteriormente comencé a trabajar en la Universidad Veracruzana Intercultural con todo un equipo, con estudiantes. Pues tuvimos un diagnóstico bastante interesante acerca del estado de las cuencas, los factores que están involucrados en la gestión del agua. Y, por ejemplo, vimos que una de las regiones donde más faltaba trabajo era en la Sierra de Songolica. Y precisamente en la Sierra de Songolica, yo como profesora, como facilitadora con otros estudiantes, nos acercaron y dijeron que había una presa. Entonces a mí me sucedió algo muy curioso porque dije, nosotros estamos trabajando en una gestión por los bosques desde una institución, pero no nos estamos dando cuenta que también están existiendo pues grandes proyectos de infraestructura que a nosotros nos rebasan y tenemos que actuar, ¿no? El 14 de marzo de 2014, Día de Acción contra las Presas, en el centro de Xalapa se escuchó a una mujer exigente de los derechos de los pueblos y sus ríos. La voz de Rosalinda aglutinó el sentir de todas y todos los que marcharon por un estado libre de proyectos de muerte. Estos proyectos solo significan muerte para los pueblos, muerte para Veracruz. Estamos hasta la madre de que se estén llevando solo unos pocos la riqueza de todos. Basta con estos proyectos. Pedimos cancelación ya y ahora. ¡No a las presas! ¡No a las presas! ¡No a las presas! Hidalgo Ledesma se adentró en varios movimientos contra represas en Veracruz, como el del Naranjal en Amatlán de los Reyes y Propósitos Múltiples de Xalapa, este último orquestado por el gobierno de Veracruz y la transnacional Odebrecht. Y sobre tu experiencia aquí en el estado, Rosalinda, ¿cómo ves el papel de las mujeres? Inspirador, totalmente. ¿Por qué inspirador? Porque siento que las mujeres, no es sin idealizar, pero en la participación se hace más desde un trabajo de convicción, desde la injusticia, desde mirando siempre al otro o a los otros, en la búsqueda del poder político o del reconocimiento. Sí, también una fuerza aglutinadora, una fuerza que también te va marcando la disciplina, va marcando como la cotidianidad dentro de la resistencia. Entonces, esa es una parte muy bonita que creo que a los hombres, compañeros, les cuesta mucho trabajo reconocer. Las mujeres son la punta, ¿no? Y yo creo que si feminizamos la lucha, podemos tener grandes victorias. Otra cosa que también sucedió en Veracruz fue que gente de la empresa trató de descalificarme en el hecho de que yo estaba saliendo con uno de los de la gente de la empresa. Entonces, de la empresa, en este caso de Brex, nada más porque nos tomaron una foto donde yo lo saludaba precisamente. Entonces, eso fue algo que también, digamos, que los que estaban a favor del proyecto empezaron a potencializar. A Rosalinda le ofrecieron cargos públicos e intentaron descalificarla para que abandonara el movimiento. Pero si de algo está segura, es que su lucha no es dentro de un partido, sino desde abajo, al lado de más mujeres y hombres. Ocupamos un lugar muy, muy importante, que la historia la tenemos que seguir escribiendo nosotras, con alegría, sin victimización, con las ganas de luchar, reconociendo toda esta fuerza que nos da el ser mujeres, apoyarnos también el unas a las otras, también integrando muchísimo a los compañeros, no sectorizarnos, sino también abrazar cada vez más a nuestros compañeros para que tengamos en la vuelta de la esquina sociedades mejores. No me callará el temor que a propósito se esparce. Aquí se tiene el valor de enfrentarse a los cobardes. Aquí se tiene el valor de enfrentarse a los cobardes. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Veracruz, México. En México. Esta es una entrevista a Inti Barrios, activista defensora de derechos humanos y actriz de teatro. Barrios creó la obra de teatro Los Monólogos de la Maquila, que refleja la explotación que viven las mujeres que trabajan en la maquila de los pantalones de mezclilla. A continuación, la entrevista realizada por Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. De cómo el activismo y el arte pueden ir de la mano. Me llamo Inti Nayeli Barrios Hernández, soy de Tehuacán en el estado de Puebla, en lo que es la Mixteca Poblana, y bueno, yo me dedico a varias cosas, pero me enfoco mucho en el activismo a través del arte, la defensa de los derechos humanos a través del arte. Mucho tiene que ver la familia, mi mamá y mi hermano son defensores de derechos humanos, y bueno, yo los veía y francamente decía, okay, difícil hacer lo que ellos hacen, entonces hubo un tiempo en que intenté hacer un poco de cosas hasta que me di cuenta que yo me dedicaba, o que sabía más bien el teatro y el lenguaje del teatro, y entonces traté de unir esas dos cosas que me gustan, sobre todo a raíz del encarcelamiento de mi hermano, que estaba yo haciendo teatro clásico en ese tiempo,